Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Cali, Medellín y el último programa de la semana, homenaje nuevamente a la reina Isabel. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Pues bien, ¿cómo estás, María Juliana? Muy bien, Jaime, ¿y tú? Bien, ¿cómo está todo? Ay, todo súper bien, Jaime, gracias por preguntar. Ay, qué chévere. Ok. Tema del día, Nicolás, que no lo pude, es que no me gustó ninguno, entonces cuando ya lo contesto es que ya me rindo, de pronto tienen éxito, pero no lo comparto. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Perfecto, no apuesto mucho, considero que las apuestas es plata mala vida, es lo que he pensado siempre toda la vida y que esa plata siempre se pierde y se pierde más. Pero es un pensamiento personal, pues que no tiene que preocuparles, pero pienso que las apuestas no funcionan. ¿Alguien se ha ganado una apuesta? Apuestas. No, yo... Pues apuesta es una lotería, es no. Una acción de la bolsa. Ah, no, cosas así tan grandes, ¿no? No. Una pirámide, es una rifa en que regalaban un Betamax. Ah, rifas, yo me gané un par. Como ay, pero cuenta cuáles son, María Juliana. Bueno. No, una vez me gané un perfume. Que estoy paisa hoy. En el colegio. ¿Qué te ganaste? Mi paisa. Pero era como un perfume de señora. Entonces, pues, la verdad se lo ganó mi mamá. Tu mamá. Yo claro, por supuesto. Yo me gané con un exnovio un día de esclavitud. ¿Así? Era como un día de esclavitud. ¿Cómo? Sí, era. Era que te cogía. Sí, no, te pero yo gané. Amarrada. Él tenía que hacer todo lo que yo le dijera ese día. Era un día. ¿Y ese eso está novio existe? Es muy bueno. No es mi exnovio. Ahí no, terminaron. No. Ese es un imbécil. O sea, no, porque hubiera pasado al revés. Yo hubiera perdido. Yo tenía que haber sido su esclava. Pero fue muy chévere, obviamente sin abusar. Pero sí, como bueno, quiero que me traigas, por favor, una pizza. Tráeme esto. Quiero que hagas tal cosa. Pues con el favor y todo. La verdad. Menos mal a mí. Yo no podría hacer eso. Nico, usted. No, pues es que sería difícil, ¿sabe? Pero está bueno, yo nunca había oído eso. Está bueno, está pero chévere, yo no me encanta. Está bueno, pero exacto. A mí también me costaría mucho trabajo, pero está bueno, bueno. Con la pareja es una nota. Bueno, hay un servicio para la reina ahora en St. Patrick's Cathedral. Sí. Mañana al rey no lo coronan mañana, pero mañana lo declaran rey a las 2 de la tarde, hora de Londres. Por lo cual le quisiera recomendar a todos los oyentes de los originales que a las 8 en punto busquen a ver por dónde está el rey haciendo, le están dando esa declaración. Sus pilatunes. El rey, es que ahora es Carlos III, pero es que tengo III. 6 arepazos. Sí. Ya hay que hablarle con más respeto. 3 dobles de la reina, hermano. No, yo voy a estar más fregado. A ver qué tanto saben de la reina. Poco. ¿No? Yo no sé mucho. Poco. Era atractiva. Ya tenemos más datos. Joven. Millonaria. Pero tenía un solo problema. ¿Qué? Orlando, los dientes, por favor. Metamos la sección. Tú qué lindo. Estabas más desvenciado. No te vayas. No, mijito. Tiene esos dientes como las perlas. Escasos. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, ¿de muelas del juicio, esos, chaquetas, puentes... No. Y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Dos veces en la promoción dice mijo. Pero eso es hay buena, que corregir. Buena, no, pero dos veces mijo. A mí no me gusta dos veces mijo. No, es bueno. Hay que quitar uno de los mijos, Orlando. No, es bueno. Que mi hijo y mi hijo no va dos veces. Una sola vez está bien. Y Orlando habla como si fuera el papá de él. No, pero es bueno. Sí, es bueno. Es bueno, pero le quitamos un hijo, Orlando. Vaya anotando cositas importantes. Bueno, el tema del día, ¿no? Sí, el tema del día, la peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Bueno, ¿con qué arrancamos? Hoy tengo salsamentaria, ¿no? Bueno. Ay. Hoy hay salsamentaria, ¿verdad? Sí, claro. Pero podemos arrancar con los fluidos, si les parece. Bueno, me parece ideal. Pues hombre, Ricky Martin, que tiene unas historias recientes, pues que cumplió ya 50 años y que yo creo que es más fluido que un volcán. Bueno. ¿No? Sí. No sé. Claro que sí, Nick. Es más fluido que la lava hirviendo. Ha emprendido acciones legales contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios. El artista está exigiendo una compensación de 20 millones de dólares. Considero que tienes que comprarte una reclinomatic bien fluida, no, de agua y reposar. La reclinomatic, Orlando. Hoy voy a estar con todas las historias. No, hoy veo que está. Voy con dos. Va a ser un repaso general. Corríjanlo. Cómprate una y aplástate a esperar. Eso se llama apnea. Bueno. Bueno, fue presentada el pasado miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan en Puerto Rico. Denis Sánchez Martín acusó al cantante de violencia doméstica a principios de julio del 22, razón por la que la policía emitió una orden de alejamiento. Le dijo, no, Ricky no puede tocarte, no sé qué. El miércoles el cantante presentó una demanda porque el muchacho retiró la demanda, entonces sí. Él dice, pero ¿cómo me hacen esta vaina? Y la retiró voluntariamente, pero pues está muy perjudicado porque Ricky está muy bello. Ricky está lindo, pero está demasiado fluido. O sea, lo ve muy fluido. A Ricky, o sea, las piernas le salen vainas. ¿Qué? Caminando le salen fluidos. Yo no entiendo qué es lo que le pasa. No, es que en Puerto Rico es muy caliente y de pronto se está derritiendo. Okay, ya. Eso es todo lo que yo tenía que decir. ¿Fluidos? ¿Quién tiene fluidos? Yo tengo. A ver, y es que un director, bien fluido. Sí, un director colombiano, pues es una película fluida. Un director colombiano que se llama Tío Montoya fue premiado en la Semana Internacional de la Crítica, pues que es este certamen paralelo e independiente del Festival de Cine de Venecia, por su película Ángel 69. El jurado le concedió una mención especial. Montoya, que además nació en Medellín, competía en esa sección, en la sección trans. Sí. En sus propias palabras, en el que recorre en esa película la escena transexual de su ciudad natal, la escena transexual de Medellín, con varios géneros y mezclando imágenes de archivo. Ah, mira, pues, entonces ganó. Sí, pues una mención especial, o sea, bueno, no ganó. Pero eso es, pues, está porque bien. La que ganó la mejor película fue de un director que se llama David Wagner y la película se llama Ace Mayer, pero le concedieron una mención especial un director de Medellín. Bueno, bastante bien. Moni, tú te vi que tenías fluidos. Sí, yo tengo... Y suena horrible esa frase. Sí, yo sé, pero, suena pero es lo que hay. Y es lo que es. Yo tengo fluidos. Te vi que tenías fluidos. Uy, suena horrible. Perdón, Moni. Suena asqueroso. Sí, Nico, tengo fluidos. Imagínate que estos son internacionales. Porque... Sí, tengo fluidos. Pero internacionales. Porque resulta que Jonathan Bailey, de Bridgerton y Matt Bomer, se besan apasionadamente en una nueva serie. Ellos van a interpretar a una pareja de enamorados en su esperada serie de televisión. Les estoy hablando. Ah, bueno, Matt Bomer, para que lo ubiquen, es el de American Horror Story. Los que vieron de pronto ya la tienen claro. La serie donde ellos se besan se llama Fellow Travelers. Sí. Y esta se está viralizando en redes sociales porque pues empezaron a salir como un poco de imágenes de del nuevo trailer y son ellos dándose besos en la playa. Allá, pero con toda, o sea, esta serie transcurre comenzando los años 50 y viven en la guerra de Vietnam de los 60. Entonces tienen la vida libre, hedonista de los 70, en la serie pasa el tema de la crisis del SIDA durante los 80 y se espera que esta producción se la hace en el primer semestre del 2023. Jonathan Bailey y Matt Bomer. Bueno, recordemos el tema del día, Nicolás. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Bueno, comencemos con John Legend y el tema Guy Like Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, la nota más increíble e importante de todo lo que pasó es que el Banco Central Europeo decidió ayer la mayor subida de tipos de interés en la comunidad en 24 años de la historia de la Comunidad Económica Europea en una declaración contra la inflación. El precio del dinero sube 0.75% hasta 1.25%. Eso es mucho. El dinero trata de combatir el alza de los precios. Inflación en la Comunidad Económica en el mes de agosto, 9.1%, a pesar de los riesgos de la recesión económica. La presidenta, en mi concepto ya es presidente, por sus duros rasgos, Christine Lagarde, anunció más subidas para las próximas reuniones. En apenas dos movimientos en dos meses, el Banco Central Europeo ha dejado atrás 8 años de tipos negativos. Uno invertía en Alemania y le pagaban el menos 0.25. Ahora le pagan el 1.25. La autoridad monetaria prevé un estancamiento de la economía en el último trimestre del año y el primero del 2023. ¿Saben que realmente el mundo está muy complicado? Sí, está. La institución no excluye que la zona entre en recesión el próximo año si Rusia corta del todo el gas en Europa. Ya lo anunciaron. Sí. Falta que lo confirmen. Y la depreciación del euro frente al dólar, que está por debajo después de 24 años también, está en 0.98%, 0.98 euros por dólar. ¿Puedo hacer una expresión? Sí. No llore, hombre, no llore. Lloro como niña. No llore, no llore. Nico, hable. Oiga, es que imagínese que usted ha visto que están ya en la campaña. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. Escucha. Jaimito, escucha. Mire. Jaimito, escucha esta nota. Homenaje a Luis Alfonso Salazar. Exacto. Imagínese que... ¿Qué? No, déjelo. Ha habido muchos inconvenientes en la campaña electoral de Brasil. Usted sabe que los candidatos que están en lisa son Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Lula da Silva. Perdón. Tranquilo, no, y Lula da Silva. Se me salió. No, tranquilo. Es que y me Lula compré el libro del violín. Ah, de bueno. Goebbels. Sí, claro. Me pongo mal. Sí. Bueno, oiga, y entonces esa que habla un poco de la polarización que está presente... Le diría que en toda América Latina, que cuando hablamos de un candidato o de un ganador o de unas elecciones, esto sí, se parte en dos el ambiente con un cuchillo. Descubrió una vaina que no sabía, hermano. Hombre, para eso estamos, para ayudarle a usted a cubrir de esos... Verdad, yo estaba muy perdido con lo de América esos fallos del gracias ignorante. Por aclararlo. Bueno, pues imagínese que ha llegado a tal nivel... la polarización entre bolsonaristas y lulistas. Uy. Porcio. Que en Mato Grosso, un hombre que se llama Rafael Silva de Oliveira, 24 años, simpatizante de Bolsonaro, asesinó a puñaladas a Benedito Cardoso dos Santos, de 44 años y seguidor de Lula da Silva. Ellos empezaron a hablar sobre política y empezaron a pelear. Entonces, no, que Lula es mejor, no, que Bolsonaro ha hecho las cosas bien. Y en algún momento, el hincha de Bolsonaro saca un cuchillo. No era de Lula, ¿no? No. Ah, no. Saca un cuchillo el hincha de Bolsonaro y lo atiende a puñaladas y lo mató. Y le arrevienta todo el hígado y el estómago. ¿Qué pasa? Están muy asustados en Brasil porque dicen que no ha sido el único caso. Yo creo que aquí reporté un par de casos más de esos. Contamos una vez de un hombre que hizo un cumpleaños con temática de Lula da Silva. Exacto. Y una persona llegó y vio eso y fue y lo mató. Exactamente. Entonces están muy preocupados porque dicen cada vez que se aproximen más como los momentos ya álgidos de este camino electoral, va a ser muy difícil porque la violencia está desatada en Brasil. La cosa no está sencilla y bueno, este ejemplo de Mato Grosso sí que ejemplifica muy bien lo que significa este Brasil partido en dos. Tenaz. El turno para los amigos invisibles y Álvaro Paiva Bimbo. Esto es un estreno de hoy de su álbum Cool Love y el tema No Se Me Olvidó. En los originales, el mundo al instante. Estaba viendo unas imágenes desde niño de Carlos, el nuevo rey de Inglaterra, y realmente sí era muy orejón. incluyó hasta que se casó con Lady Di, tenía las orejas muy grandes y por eso le hicieron bullying. Creo que él se hizo algún tipo de cortillo, pero hoy se dirigió al país muy triste en dos oportunidades. En uno tenía un vestido cruzado bastante chafado, en el otro estaba muy bien vestido, con dos fotos diferentes de mi reina. Es mi reina, Isabel. Bueno. Hace 8 años, Ana de Armas ni siquiera hablaba inglés. Y su cara, como mucho, podía sonarles a los seguidores. Hoy, en cambio, interpreta a uno de los íconos más adorados de Estados Unidos, o más bien del planeta entero. La reina Isabel. No, perdón, me confundí. Es que estoy muy, muy obsesionado. Y llega al Festival de Venecia como una de las divas más esperadas. Me parece que está un poquito subidita de gramos. El cine mundial aguardaba ante el estreno ayer de Blonde, sí, de Andrew Dominik, para descubrir cómo de Armas ha resucitado a Marilyn Monroe. Ah, mire pues. Una cubana morena en la piel del mito rubio. Salsa, no, americana. No, ahí no hay cómo cortar nada. Americanísimo. Soy mujer como ella, misma edad e industria. Si algo, Jaime, me dijo ella, tiene claro, es que la entendía. La actriz en Venecia, con grupo de periodistas, comparten un aspecto diferente. Se ven premiados así los esfuerzos repetidos de la actriz y una serie de decisiones arriesgadas a la casa de una oportunidad. Nació en Santa Cruz del Norte, en Cuba, en el 88. Y en su ciudad, en su Cuba natal, consiguió papeles en teatro, cine y de pronto en televisión. Pero ya dijo, yo me voy para Madrid, vente para Madrid, como dice Ketama. El origen español de sus abuelos le permitió tener pasaporte español y así dejó todo atrás con 18 años. Puede hacer un gesto. Volvió a hacerlo con 26, pero se fue para Hollywood. Se buscó la vida y la fama, aprendió inglés y de pronto Eli Roth la fichó en el 2015 para Tok Tok, su primera película americana. Bueno, justamente ahí la vio Dominik, el director, y quedó fulgurado. ¿Qué es para usted fulgurado? ¿Excitado? No, ¿ruborizado? No, fulgor, en brillo. O Andrew, ¿impactado? El director es fluido. No, debe fulgurado es que queda en el fulgor, en el brillo. Así. Fue un flechazo. Podía sentir su interpretación en la película de Marilyn, en lo que le pasa a ella siempre es lo más importante. Bueno, para no hablarles más carreta, ya hizo la vuelta, la presentaron en Cannes y ya. Listo. Mónica. Bueno, pues ayer DC reveló el verdadero nombre del Joker y para sorpresa de muchos melómanos, pues es el mismo de un famoso rockstar. Entonces ayer a través de las redes sociales, adivinen cómo se llama el Joker. A ver. Pero como si les digo que es un rockstar, como que como quién se podría rockstar, llamar. Yo un rockstar, yo creo que como Alice Cooper. No, ni idea. Bueno. Está bien, no participes tanto. Se llama Jack White. Ah, no me... ¿Pero por qué tan raro? No sé, la vida está llena de maravillosas coincidencias. Y entonces, pues así le ponen a este mayor villano de la ciudad gótica, que es el cantante o el vocalista, el que creó esta banda que muchos conocemos como The White Stripes. Y entonces este nombre apareció en la serie de cómics Flashpoint Beyond, que es la de este año, que además es una secuela de Flashpoint. Y ahí es donde revelan que se llama Jack White. Dicen que tiene un parecido importante y ayer en el Instagram de Jack White pues aparece una foto de él con el pelo que, azul. Sí, tiene algún tipo de similitud, muestra. ¿Y se sí, parece? Sí, sí, sí, sí, claro. Y ayer dice, como nada mejor que parecerme al villano más temido de todo de DC Comics. Así es, revela Jack White. A ver, María Juliana, ¿tú tienes nota paisa o algo así? Sí, pues mira, un caso que me parece absurdo, y esto es en Alabama, una mujer embarazada de 23 años lleva en la cárcel 3 meses bajo el cargo de ser un peligro para el feto. ¿Qué pasa? A esta mujer en mayo la encontraron cargando marihuana, digamos una dosis personal, sí, pero por el hecho de estar embarazada y bajo las leyes de Alabama de proteger a los niños en contra de las drogas, merecía la cárcel. Lo irónico del caso es que estuvo 5 semanas en pésimas condiciones, tirada en el piso, sangrando por un embarazo de alto riesgo. Y a esta mujer no le dan de alta a menos de que tenga rehabilitación o pague una y pague una fianza de $10,000. Lo paradójico también es que no le dan rehabilitación porque consideran que no es un tema de adicción tan alto. Sí. Pero carga marihuana, no, está embarazada y tiene que estar en la cárcel. Este es solo uno de 12 casos de mujeres embarazadas o posparto que están en Alabama, encarceladas justamente para proteger a sus fetos o a sus hijos. Mire, pues. Bueno, oiga, continuemos con el tema del día. Sí, ¿no? Pero me deja antes contarle algo, por favor. Claro, es que sí. Curazao ofrece una deliciosa mezcla de gastronomía que está influenciada por su cultura e historia distintivas. Vamos con el tema del día, Nicolás. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Aposté con un amigo $500,000 que mi novia virginiana le hacía honor a su nombre. Él ganó, por supuesto. Ya se la había terciado. ¡Ay! Y la china conocía más chorizos de una parrilla antigua. Eso sí, a mí nunca me dio nada. Saludos, canario. 5-9. Ana de Armas es puro forro, pura chaqueta, no hay relleno. No hay nada para nuestra salsamentaria. No, Tánico, más. Bueno, vamos a pararle 5-4. Bueno. Aposté 20 millones a que James no volvía a Europa y se quedaba en ligas de mentiras. Y pues ahí voy. Saludos. Uy, para el señor Samper. ¿Y cuánto dura la apuesta? Pero si tiene, millones. Pero tiene que tener de por vida. Pero tiene, no. Pronto viene, ya pronto vuelve. No, pero tiene que tener un límite a la apuesta. ¿Qué tal lo contraten? No, yo no puedo preguntar. Es una apuesta un poquito arriesgada por la suma. Vamos a ponerle 0-1, hombre, tranquilo. Que nos cuente el trucha. Aposté mis calzoncillos, Leo, a que el emplumado del Rosky Martin debe denunciar al sobrino por acoso sexual y las trafugadas. Perdí. José, la final versus América en 2020, le dijo a un compañero que seguro la ganábamos, no pasó así. Sí, de acuerdo. Jaime, nunca creí que Carlos iba a ser rey. Más fácil vi la muerte de la reina que una victoria de Orly en un arepaso. ¿Quién puede haber escrito eso, Nicolás? Yo creo que Samira. No, Samira. Ah, Samira. Sí. Nota, Nico. Vamos. Ella está empeñada. Uy, pero está encarnizada. ¿Será con amor? Orlando. Sí, encarnizada. Nota. Vamos a lucha. 5-4. Cuando a los 16 años me creía campeón mundial del billar pool y le aposté un salvador que parecía Don Chinchi y me metió una pela tremenda. No, pero es que también un verde. Vamos a ponerle 5-4. Jamás olvidaré la anécdota de los huevos hirviendo del nuevo rey, Nelson Parra. No, vamos a ponerle 5-4. Es buena, es que ha servido para mucho tema de conversación. Creo que Carlos no es el sucesor adecuado, pero eso fue hace 3 días. Bueno, entonces, no siendo más el objeto del presente momento, me gustaría presentar a Robert Palmer y el tema Johnny and Mary. Nicolasito. Cuénteme. No tienen notas lindas. Es que sabe que mis mascotas siempre tienen unos rollos muy grandes. Entonces no, yo prefiero. Yo le tengo una nota excluirme. Muy linda. Excluirme. Tiene que ser tierna. Es muy tierna. Y es notas lindas de las mascotas. Y no puede ser un animal cualquiera. Tiene que ser mascota. O sí, si no, claro. No lo puedo aceptar. Es que es mi nueva mascota. ¿Quién es? Ayer conté que he ido haciendo seguimientos en mi casa a una torcaza. Que paró en mi jardín y que quedó a vivir ahí. Está empollando 2 huevos. Y como les conté ayer, el empollar significa que punto es. La madre tiene que estar sobre los huevos durante 14 días, como máximo tiempo. Puede ser de 12 a 14 días. Bueno, y fue a ver la torcaza esta mañana, a ver en qué estaba, y se había ido. Y ha dejado los 2 huevos de sus bebés ahí solos. Entonces me preocupé mucho. Entonces dije, voy a traer un poquito de agua y tan, y lo voy a poner ahí. Salí, o sea, me entré al apartamento. A los 10 minutos salí a ver si, porque si no, pues entonces me iba a mirar a ver si llamaba a alguien para que me ayudara, pues cómo hace uno para empollar los huevos si la mamá se había ido. Y la mamá volvió, pero no volvió sola. Volvió con el padre de las criaturas. No. Sí. Y estaban ahí hablando cosas entre ellas. Romántica. Mire, que eran unos tortolitos. Qué belleza. Besitos así los dos, así. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Listo. Flojo. Mónica, notas lindas de mascota. Sí, yo tengo una muy linda y sobre todo de un gatito que es muy famoso hoy en día en TikTok. Les voy a contar la historia de Panchito. Resulta que Panchito no tiene ojos, pero todo comenzó porque... O sea, uno, pues, si no tiene ojos, no, se gana el Oscar. No, pero si no tiene ojos, es famoso en TikTok, de verdad. No, hola. Pero espera. Porque un gato perfecto no tiene gran lujo. Ay, no, pero es que la historia es hermosa. Claro, imagínate que pero yo no volví a hablar de Cocosete para que no me den palo. Dime. Imagínate que su dueña lo encontró enfrente de su casa y pues ella se sorprendió porque vio que este gatito que estaba al frente tenía los párpados muy hinchados. Entonces ella dijo, bueno, voy a llevarlo al veterinario a ver qué es. En el veterinario le dijeron que tenía una grave infección y lo más seguro era que perdiera sus ojos. El gatito estaba muy pequeño y los veterinarios aseguraron que lo más probable era que lo habían separado de su mamá y lo habían abandonado. Entonces la dueña, para combatir pues digamos esta tristeza del gatito, obviamente lo adoptó y también le pidió al veterinario pues que lo operaran, así que le hicieron una cirugía y le sacaron sus ojitos. Pero Panchito con el paso del tiempo se fue adaptando a su condición y aunque al principio no tenía mucha confianza en sí mismo, él aprendió a desarrollar muchos otros sentidos, por ejemplo el olfato. Entonces su dueña, sabiendo que tenía en casa un animal muy especial, le creó una cuenta en TikTok donde hoy es una estrella y recibe lindos comentarios por parte de usuarios de TikTok. Tiene más de 90 mil seguidores y la dueña de Panchito también recibe elogios por haber acogido y cuidado a Panchito. Es además le ayudan los bigotes para ubicarse. Claro, el olfato, pero no es tan bueno, no es tan común ver a un gatito con el olfato desarrollado, ¿no? Sí, para ellos los ojos es súper importante, por eso es que él es tan especial. Se llama Panchito Kitty, para los que tienen TikTok, para que lo busquen y le den lindos comentarios. Bueno, leamos tweets, Nicolás. El tema no lo veo que arranque, pero esperemos. No, ahí va, tranquilo, mire. Tema del día. Lento pero seguro. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Aposté y le metí toda la educación de hija mayor porque la China tenía potencial. Y ahí estoy manteniéndola y a mi nieta. Esa apuesta no la vuelvo a hacer. Mis hijos menores que se lo rebusquen solos. No. Ricardo Soto Zapata. Hombre, 5-9. Muy bueno. Eso es todo lo que tenemos. Muy buen tuit. Bueno. Magnifique. Bueno, si les parece ya volvemos porque vamos con arepazo doble o triple de la no reina. No se hermana. Pudrió todo. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan Orlando, los conocimientos. Con la persona que le sopla a estas mujeres. Pero el que no nadie piensa, nos sopla. No, ojalá tuviéramos alguien que nos soplara. Yo piense eso. Yo te digo ojalá. ¿Cómo es la receta? ¿Cómo se tomaba la reina Isabel de Inglaterra la ginebra? ¿Cuál era su receta? Tienen que describir los tragos, el hielo. Ella tenía era igual a Carlos, un poquito quisquillosa. ¿Ah, sí? ¿Era medio quisquillosa con eso? ¿Cómo era la receta? Bueno, Orlando se la tomaba en dos sorbos. O sea, no. Orlando. Menos dos puntos ya. Okay. Por burlón. En los originales. La corrección. Yo sé que escribiste rapidísimo yo, pero mucho duro. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, Gordon's trago doble. ¿Cómo va a tomarse la reina en trago doble? Claro, se echa su doble. 94 años, lleno hasta la mitad del vaso. Muy mal, pero bueno. Digamos que es que después de lo que Orlando se tiró, pues... Pero es que no, pero es que yo dije dos sorbos, pero es que los dos sorbos no eran seguidos. La señora se tomaba un sorbo, dejaba un buen tiempo y se mandaba el otro sorbo. No, no, nunca dije que eran seguidos. Metámosle un puntico más nunca a Orlando dije, por el humor. No, otro más, no, por favor. No, no, no. Es humor. Tres. No es humor. No, pero ahora surge el menos. Pues esa regla no se sabía. Ah, bueno. Porque es que esa mamadera de gallo no, ya está bien. Pero es que es en serio, entonces, no estoy tomando el ¿cómo pelo. ¿Cómo era la receta de ella? Y es que se tomaba dos sorbos. En dos sorbos se toma uno. Uno más. Tres punticos para ver si calmamos al brother. Listo, está bien. No, listo, así tranquilito. Así como mamagallista, así como mijo y mijito. Perdónalo, señor. No, estamos en un concurso, sí. María Juliana, ginebra, gin tonic y pepino. Bueno, digamos que este puede ser, pero es no muy bueno. Mónica, pepino rico. Beefeater, más limón, más hielo. Beefeater, más limón, más hielo. No, tampoco es. No. Voy a darle la oportunidad a todos los que no, como les digo, a todos los que no se trataron de hacer una mofa de mí, como pero, Orlando, de que por lo menos me digan cómo le gustaba. Es que les estoy diciendo que es que el hijo de ella es Carlos de Inglaterra. Entonces, me gustaría como que ya no nos concentráramos en el trago, sino que nos concentráramos, pero es el mismo punto, no le daba punto a ustedes, para ver si alguien me desenvuelve este tema. A ver. Ella se lo tomaba así, pero les voy a hacer una pregunta. Ella se tomaba la ginebra, 30% de ginebra con sí. 70% de Dubonnet. No me diga. Uy, debe ser una rico. Rodaja de limón y hielo. Sí. No, pero ahora sí les voy a hacer la pregunta. Les voy a hacer la pregunta porque ya esto no lo acertó nadie. Eso no puede ser rico, no. Mónica, pero no, no. Pero la pregunta es: ¿cómo le gustaba el hielo? Porque hay muchas formas de que uno le guste el hielo, me gusta tal. ¿Cómo le gustaba que fuera el hielo? Esa es mi pregunta para que la gente trate de sacar un puntico. Yo no lo sabía, me enteré hoy. Mónica, bueno, Mónica, estás cambiando cada 10 minutos. Granizado, cubitos, al fin qué. Cubitos. Cubitos. Nicolás, un hielo grande, uno solo redondo. Redondo y grande para que durara. Pues la verdad les voy a dar un punto por aproximación, pero es falso. Y Mónica, menos uno. ¿Por qué? ¿Qué pusiste? ¿Por cubitos? Cubitos. Lo que más detestaba la reina eran los cubos porque suenan mucho cuando mueve el vaso. ¿En serio? ¿De Dios dónde Dios viene mío? Carlos. Pero es que antes Carlitos hay más o menos carlangas, ¿no? Porque no le gustaba que el hielo fuera varios hielos, pero perfectamente redondos y chiquitos. Poquitos para que se movieran sin hacer ruido. No. Nicolás puso un hielo grande, uno solo redondo, y María Juliana redondo y grande, para que durara, ¿no? No era para que durara. Les voy a dar un punto por aproximación. Un punto para Nicolás Samper, no, María Juliana. No, un punto fácil. Menos para Mónica y tres puntos menos para Orlando. Porque trató de hacerme una mofa y ser un poco insolente. Con razón tenía los dientes así. El director. Con el hielo. Sí, señor. Vamos. Chapó para los María. Chapó. Los dientes no fue lo de ella. Porque muerda ese hielo. Eso es Orlandito, muy chistosito. Eso es para las promociones. No era un chiste, hago la salvedad, no era un chiste, no respondí muy serio, pero si se toma como un chiste, no puedo, ahí no puedo, ahí sí no puedo hacer nada. Pero yo fui en serio, María Juliana, la respuesta. Bueno, Orlando tiene menos 11 puntos, Mónica tiene menos 5, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene menos 1. ¿Qué? Menos 1. Así me gustó estamos, el tono. Sí. Menos 1. ¿Cuánto tiene Orlando? Perdón. Menos 11. No se pudrió Tuti. Mónica, ¿cuánto tiene? 5. ¿Cinco positivos? No, menos, no, negativos. Menos 5. Okay. ¿Y Nico cuánto? ¿Y Orlando y qué? ¿Y María Juliana cuánto tiene? Menos 3. Listo. Ok. Ya terminamos con el. Ah, no, me faltaba la segunda parte. Es que. ¿Es que segunda? Ah, ¿y segunda parte? Es que esto es una sola parte. En una sola parte donde Orlando me insultó. No, menos 3. Mónica se equivocó, menos uno, y ustedes dos más uno. La segunda parte es: ¿cuántos sombreros tenía la reina Isabel? Uf. Si empieza Orlandito con chistecitos, otros menos cuatro. Yo no tengo problema. Pero entonces no puedo contestar porque uno no le viene nada a la cabeza a uno. ¿Qué? Con el respeto, sombrero. Con respeto. Es que... Mire. Y por usted estar pensando en usted, no mira a las que hacen trampa. Orlando 120, Mónica 5000, Nicolás 1800, María Juliana 550, menos uno para Orlando Rivera. Sí, yo le he dicho harto. Pero es que si contestó 120 y son 5000, hermanos, ¿yo qué culpa tengo? Y más un punto simple para Mónica. Ay, qué rico. Y no hay más uno. Los cubitos. Es un punto raro. Los cubitos me entró en sombreros. Pero es rara esa sensación que uno dice, exacto. Es rara la sensación de poner 5001. Qué curioso que ella acertó 5000. Mira, bueno. yo ayer puse una encuesta en mi Twitter en donde decía que les gustaría heredar de la reina Isabel. Yo heredaría su ropa y sus sombreros, así que tengo perfectamente claro cuántos tendrías. ¿Cuántos tenía? Muy de vez en cuando. Siempre uno ayer hizo cosas, no, Nico, pero yo tengo nada. Pero es verdad. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana, por favor? Bueno, Orlando tiene menos 12 puntos, Mónica tiene menos 4, yo tengo menos 3 y Nicolás tiene menos 1. Perfecto, despegamos, por favor. Vamos con Red Hot Chili. Perdón, ¿con Red Hot? ¿Quién? Red Hot Chili Pepe. Más conocido como Red Hot Chili Pepe. Canción sota esa, muy buena. Pero óigame, vamos con Red Hot Chili Pepe. Sí. Pero les hablo en el inglés que les gusta. Red Hot Chili Peppers. Canción sota. Me encanta, es de nuevo álbum. Sí, muy bueno ese disco. No, pues. Impresionante el esplendor que hay en toda Inglaterra. Hoy tuve la oportunidad de ver todos los disparos de cañones que se hicieron simultáneamente en 20 lugares del Reino Unido a la una en punto. Y pues no le queda fácil, pero es que él no es un tipo muy suelto, como inclusive la reina Isabel no lo es. Como decía nuestra periodista María ayer, ella no tenía amigas, ella era querida, pero era un poco hosca en su vida personal. Pero pues Carlos dio un discurso de su madre impresionante, vestido de negro, viajó desde el castillo de Balmoral al puro norte de Escocia, a Londres, para hacer esta presentación. Ya se vio con nuestra nueva mujer sexy, Liz, sí. Truss, y se vieron y bueno, dio un discurso muy bonito, ya se sentó, ya es el rey, y lo que más me pareció pues bonito, siendo un poquito engolado, es decir, un poquito tieso, saludando a todo el público que ya lo saludaba como rey en el Palacio de Buckingham. Yo lo veo como rey hace mucho tiempo y para mí será un honor asistir. Estoy seguro que no me van a invitar, pero voy a asistir emocionalmente en mi corazón a que este hombre, por supuesto, sea nuestro nuevo rey. Yo creo que el funeral será del domingo en 8, creo. Sí. En la abadía de Westminster. Días, ¿no? Sí, pero no la pueden enterrar un lunes, porque es que hay un poco de gente importante, claro, que va. Sí, exacto. O sea, acuérdense de la pompa fúnebre de la reina. Sí. Cuando saquen los carruajes de oro real. No, eso no los mueven sino con caballos de 700, sí, claro, caballos de fuerza. Claro. Posible. Claro que un caballo tiene un caballo de fuerza. Entonces no. Bueno, una brutalidad. Tranquilo. Déjeme que yo trato. Y bueno, hoy también habló el hijo más joven de la reina. Tiene una facha muy regular. Todos tienen problemas dentales, pero especialmente al final la reina. Increíble, ¿no? Los hielitos. Pues es que no, realmente es que no. No se cuidan mucho, pero no. Lo que me parece es que es muy chapetón. Carlos está muy rojo. Está muy carne roja, ¿no? Eso suena a la brasa. Pero sí. Tengo dos notas de salsamentario. ¿Ustedes me avisan? No, tranquilo. ¿Cuántas todavía quieren no. hoy? Tranquilo, todavía. Hicieron una misa para la reina, sin la reina. Sí. Del público común y corriente. Y muy bonita. Pero esto va a ser tremendo. Y bueno, no quiero imaginarme. Porque es que la cultura inglesa es muy delicada en protocolo. Entonces las personas que quieran hacer el protocolo tienen que ir, o sea, Joe Biden tuvo que ir a la embajada de Inglaterra en Washington, claro, para firmar condolencia. Y es igual, el príncipe Felipe tuvo que ir a la embajada de Inglaterra en Madrid para firmar su condolencia. En Abu Dhabi no creo que haya embajada de Inglaterra, no, por lo cual Carlos, el rey Juan Carlos va. Pero la cosa, la gente llora despavorida y esto va a ser tremendo. Eso es lo que tiene que ver conmigo en este tema. ¿Alguien tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo tengo esta nota que ¿sí? recién se sabe hasta hoy. Rechí. Es que, bueno, en Hungría el sábado pasado se dio lugar a la fiesta nacional en Budapest. Uh-huh. Bueno, y todo estaba muy bonito y tal, pero entonces dijeron, aquí hay algo que no nos suena, porque contrataron a los dos meteorólogos más importantes de Hungría, o sea, los Max Enríquez de Hungría, hagan de cuenta, uh-huh, los tipos que saben del clima. Son unos animales. No, espere, sí, aquí va el cuento. Entonces, no, pero es que entonces Max dijeron, Enríquez, usted me lo pone el género. No, pues es para que la gente... Nunca pegó una. No, pero es que no puedo decir el... Pater Gulaxi, no, pues me toca hacer como la comparación, claro, como con pero estos no hago una comparación terrenos de un señor que nunca pegó una sola predicción del tiempo en Colombia en 70 años de historia. Usted va a entender, si era más descachado. Usted va a entender por qué hice la comparación. Porque los contrataron a ellos y les dijeron, bueno, necesito que nos cuenten para el día de la fiesta nacional en Budapest, ¿cómo va a estar el clima? Los dos meteorólogos sacaron todos sus cálculos, tal, y dijeron, ¿sabe qué? Va a llover. Hay un 75, le diría un 80% de probabilidades de lluvia para la fiesta nacional. Entonces los organizadores dijeron, no, grave porque hemos contratado pirotecnia y demás, no la vamos a poder lanzar. Cuando llegó la fecha, ni una gota de agua. No. Hoy por hoy, los dos Max Enríquez de Hungría están buscando trabajo. Si saben de algo, se les agradece. No, es que de verdad. Bueno, el grupo Hot Chocolate, más conocido como Hot Chocolate, y el tema You Sexy Thing, número uno creo en 1976. En pollo la fricassé no es una salsa mentaria. Espagueti al pomodoro no es una salsa mentaria, pero estamos aprovechando esta canción que por supuesto no va a ir en la salsa mentaria porque estamos improvisando una sección. En los originales, la salsa mentaria. Lo mejor de el jamón, el salchichón cervecero, el queso de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Nicolás, me contó usted que ya estaba preparando la sección. Sí, ya con Orly estamos haciendo ya... Ya estamos ya con la idea primigenia. Parece que no dure más de 45 segundos porque mientras Orly despacha todo su talento son dos días. ¿Y para qué contar el tiempo cuando algo es bueno? No, si me pone el tiempo largo no va, o sea, para que se ahorren esa vaina. Nick Gray es un personaje de 54 años de Inglaterra, de Hartford, Doncaster. Pues es que el tipo tiene un dolor desde hace 28 años, porque en un partido de fútbol, aficionado, no era un jugador, pues digamos que de quinta liga, sí, se dañó una rodilla. Después de 12 operaciones, incluyendo reemplazo de rodilla, no hay mejoría y él cree que su vida es un infierno. Y él dice, yo no puedo seguir así, o sea, ¿cómo es posible? Este hombre era un bombero, un padre de cinco, y después en un partido de fútbol le hicieron un daño y le rompieron el ligamento de atrás de la rodilla, que no lo conozco bien. El tipo se fue y se hizo 12 operaciones, no, pero él no puede porque, ¿cómo les digo? Si ¿qué? El tipo le da por caminar, sí, tiene que caminar con un aparato que le aprieta la pierna, como con un tensor. Y el tipo cuando llega a la casa le toca acostarse al otro día todo el día con tanto dolor que tiene que inyectarse morfina. Uy. Pero ustedes saben que la morfina, pues en exceso, pues acaba la conciencia, yo creo, acaba el cuerpo, sí, claro, acaba los riñones, acaba el hígado. Y el hombre está retirado y dijo, bueno, yo ya no puedo más. Entonces ha pedido y los doctores dicen que no van a cumplir su demanda. ¿Qué es qué? Pues que le amputen la pierna. ¿En eso es lo serio? Que pide para o sea, el tipo está enloquecido. Amputenme la pierna, porque eso se llama un dolor fantasma. Es un dolor tiene, es una vaina que se llama dolor fantasma. Sí. Y le dicen, pero si le amputamos la pierna, ¿sigue el dolor fantasma? Él dice, yo no creo que siga el dolor fantasma. Sí, o me amputan la pierna o los amputo a ustedes. No me digan. No, es que está de pero mal incluso gente. Eso puede seguir porque es un tema neuronal y es un tema de la cabeza. Y hay gente que les amputan alguna extremidad y siguen sintiendo dolor. Siguen sintiendo dolor. Muy raro. Rarísimo. Se lo deseo a nadie. No muy puede rara. Ser, no puede ser. Ahora, pero el tipo... él pide que le amputen la pierna o si no se amputa. Es que... con los médicos. No, tranquilo. Entonces, el humor está de luto. Es buenísimo. Y está, ya encontró 40 mil libras esterlinas entre en un fondo que hizo y todo, sí. Pero le dicen que no lo van a hacer, que no les parece y no tienen motivo porque claro. No está en un momento de que la pierna claro. esté supurando pus sí. o esté con gangrena. Entonces el tipo... creería que fue lo que yo me van a obligar a comprarme un serrucho y yo me la corto. Claro, exacto. Alozó. Es que ¿sabe usted a qué me acordó al cuento de Gabriel Batistuta? Cuando él se retira del se fútbol. Se amputó la pierna. No, pero ¿sabe que el tipo pensó en algún momento? ¿Por qué? Porque él tuvo muchas, pues por los golpes en Italia en los 90 no se jugaba, o sea, no había VAR, no había nada de esas cosas. No, eso era a matar. A lo que se viera. Sí, y a Batistuta le pegaron muchísimo y le pegaron en las rodillas y en los tobillos. Se los dejaron hechos añicos. Y el tipo cuenta que un día, de hecho los ligamentos, creo que pierde parte de los ligamentos del ligamento anterior, que era un poco golpe? Lo que planteaba Jaime. Sí, y al perder los ligamentos, que son como una especie de cuerdas que van alrededor de la rodilla, uh-huh. que ayudan, es como un titiritero, hagan de cuenta los ligamentos. Cuando tú pierdes eso, lo que pasa es que los huesos... que rozan. Quedan sin protección. Exacto, se rozan entre sí. Bueno, Batistuta un día contaba que... y los del tobillo, que también tienen ligamentos. Bueno, el hombre contaba que un día se fue al baño y se cayó. Le tuvo que irse arrastrando como media hora hasta el baño porque no podía moverse, no podía mover las piernas. Y él en algún momento pensó, yo necesito amputarme las piernas. O sea, yo este dolor todos los días claro. no lo puedo soportar. Y eso le pasó mucho a los futbolistas que jugaron en la década del 80, 90 más o menos. De tanto golpe. De tanto golpe porque no da tanta protección para los futbolistas. Bueno, vamos con la salsamentaria. Sí. La salsamentaria. Usted sabe que una pierna es un buen producto. Uy, ¿cómo? Pierna pernil. Hágale. Mire, el tema del día. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Le aposté al matrimonio y perdí, he dicho. Bueno, 5-4. Aposté que nos abandonaba primero la diva. No tengo. ¿Y quién es la diva? No tengo ni idea. En mi casa, a la radial antigua, aposté un almuerzo con mi compañero del programa para demostrarle que podía conquistar a nuestra secretaria. Al final fracasé, luego me enteré que mi compañero y ella tenían una aventura. Ah, no, Tony. Qué lindo, 5-4. Fiesta en casa de una amiga quiso apostar, al que se duerma lo trasquilamos. Fue ella la primera en caer y había que cumplir la palabra. Lo bonito fue al día siguiente cuando el papá llegó armado a preguntar quién le había hecho eso a su niño. ¡No! Cítrico. 5-4. Tuve una novia por una semana, fruto de una apuesta con unos amigos. Cuando le conté, obvio me dejó. Uy. Le aposté a una amiga que el matrimonio de su hijo no duraría mucho. Le he apostado un peso, pero esa relación lleva 15 años y continúa. Ah, menos mal. Bueno, bien. Sí, bien. ¿Cómo vamos, Nico? Pues magnífico, hombre. Pero nos estás poniendo calificaciones. Bueno, en segundos tenemos una entrevista estupenda. Y vamos pues, a poner algo de música pues para ambientar el... como el espectro, me parece. Aquí los dejamos entonces con una nueva canción, un nuevo espectáculo con Sergio Méndez y Will I Am Agua G Bebe. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Ay, en un día como hoy, Dios. A ver, ¿qué pasó? Tengo más alzamentarias, pero ¿sí? Es que necesito que hagan la sección. No, uy, la que, tengo la una que, peor, la que tenemos en ya mente. Ya le estamos cogiendo el ritmo a las la que tenemos en mente de las alzamentarias. Sí. Uf, espero, mire. Pero pues que tiene que pasar por el filtro mío. Es como porque lonjas. Es que a Orlando le gustan. Es como lonjas de minuto 30. Es como lonjas de muchacho relleno con zanahoria y huevo, así. O sea, bueno, así. En 1828, cálmese, León Tolstoy, del gran novelista ruso, nació en 1828. No me diga, hombre. En 1890 nació tal vez uno de los precursores de la comida chatarra, fundador de nada más y nada menos que una marca de honor. A ver. El eslogan es Finger Licking Good, es que usted se lame los dedos y está toda la grasa del pollo. El creador de Kentucky Fried Chicken, el logo era Finger Licking Good. Entonces usted cogía el pollo y después tenía que lamerse los dedos para atravesarse toda esa grasa en sus venas. Montó eso ya grande, ya viejo, ¿no? Como a los 65 años. Coronel Sanders nació en 1890, murió en 1980, 90 años. Bueno, hombre, un día como hoy nació Otis Redding de Stax, de Bold Records. Ídolo. Cantante muy, muy triste, muy. Ídolo. Muy, muy amargado. Pero pues un moreno de esos incomprendidos nació en el 41. Vamos con uno de sus grandes éxitos. Espero que sea Sitting on the Dock of the Bay. A ver, en un día como hoy nació Hugh Grant, actor churro británico. De 1960, el que hizo Notting Hill con Julia Roberts. De hecho, vi una película hoy, hermanito. Y me vi otra muy buena que les quiero contar. Ok. Pero me acuerdan de hablarles de eso. Nació Adam Sandler. Lagartazo, me encanta. Año 66. Buen actor. Nació una cantante mexicana que a veces me gusta, a veces me cae gorda. Lila Downs. No, pues a veces sí. No, a ver, sabe que yo paso. Es que es como. Yo paso, 68. Hombre, nació Michael Bublé. No me diga, hombre. Y ha hecho una carrera estupenda y tuvo problemas con un hijo y se retiró. Sí. Pero ya está con de Nazarena nuevo. Y esta Vélez, canción casado. Se llama Haven't Met You Yet. Y quiere decir, aún no te he conocido, mamita. Un día como hoy, hombre, nació Rachel Hunter. Una modelo divina. Nació en el 69, fue esposa de Rod Stewart. Nació Michelle Williams, actriz americana importante. Nació Mao Zedong, más conocido como Mao Zedong. Falleció, perdón, en el 76. Su médico dijo cambió que nunca se bañó. Su médico dijo que nunca se bañó. Gracias a Dios. Y otro que no se baña nunca, y de verdad los dientes son brillantísimos. Dientes, por favor, Orlando. Diente blanco, no te bañes. No, mi hijo. Pero ese sí está llevado, hermano. Es como las perlas. Uy, ese lacios. En los originales, metamos se tiene de muchos, muela, pero muy podridos. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y no. Todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. De reírse por todo. Es que es buenísima, es muy buena. Bueno, Luka Modric no puede con su dentadura. Cracazo, cracazo del perfecto. Fútbol. Pero los dientes no están bien. ¿Vio el gol que hizo el fin de semana con el Real Madrid? Sí. Es que pero los dientes no están bien, ¿no? Al Celtic. No, pero pues, ¿pero para qué dientes? Pero si es que la sección es los dientes. Balón de oro. Ah, no, ¿y para qué dientes si fue la reina de Inglaterra? ¿Y para qué dientes si fue el señor de Chanel? Pues que no, es que hay que aceptar que no tiene dientes. ¿Acepta o no? Bueno, déjelo. Muchas gracias. No, yo lo dejo, pero no tiene dientes. En un día como hoy nació otro monstruo, Lucho Battisti. Murió en el 98, muy joven. Nació en el 43, no vivió nada. Un monstruo de la música italiana. Amarse un poco. Bueno, es muy posible, sin ofender a nadie, que la persona que acierte le haga una contrapregunta para poder confirmar que estaba en un juego limpio y correcto. Bueno, estoy detrás de alguien que caiga para expulsarlo, el que sea. La última persona que expulsamos fue nuestra amiga ¿Cómo se llamaba, Nico? Que aceptó hacer trampa por Laura, internet. Laura Franco. Laura Franco cayó. Ella fue la primera. Expulsada. La primera, el primero fue Orlando Rivera, ¿no? Para aclararlo, ¿no? ¿Me equivoco, Nico? Eso es lo que se dice, pero no hay pruebas. No hubo pruebas. Nicolás, nunca. ¿Se expulsó del programa? No hubo pruebas nunca. ¿Sí, sí, sí o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Hubo una expulsión. ¿Que no es las pruebas o no? Una Carolina Araújo. El pimentel de los arepazos. Bueno, en la mucha atención, el rey Carlos, príncipe Carlos es el hijo mayor de la reina, por lo cual accede al trono. La línea de sucesión es larga y me gustaría preguntarles en la línea de sucesión, ¿en qué renglón, en qué número en la línea de sucesión? Si Carlos es primero, está el duque de York. 20 segundos. Cabeza. No he recibido nada. Menos uno para Orlando Rivera, María Juliana Correa. ¿Otra vez? No, pero yo es que yo soy el que escribo, ¿qué es? Te fuiste a la B con tu tío, ¿viste? La corrección. No, ¿saben quién es el príncipe, el duque de York? El hijo de Andrés, el hijo de la reina, Andrés. Perdón. Le jamón York, pensé yo. Bueno, el rey Carlos III es el primero, el rey. Después viene el duque de Cornwall, que es el príncipe William, después el príncipe George, su hijo mayor, después la princesa Charlotte, su segunda hija, después el príncipe Louis, su hijo más pequeño, después el duque de Sussex, el príncipe Harry, después el hijo del príncipe Harry, que es Archie, Mountbatten, Windsor, después la hija del duque de Sussex, Lilibet, y después el duque de York, el príncipe Andrés, en el noveno lugar. Y después la princesa Beatriz, que es la hija del duque de York. Después Siena Mapelli Mossi, que es la hija de Beatriz. O sea que la hija del duque de York ya tiene hija. ¿Probabilidades de que el duque de York llegue? No, está muy cucho ninguna. Ya. Ninguna. Pero ese niñito George, ese pequeñín de 7 años. Puede aspirar a ese. Claro. ¿Puede? Es futurito. ¿Puede? Es futurito. Le dice. ¿Puede? En la casa le dicen así, futurito. Porque es más, que Charlotte también está muy cerca. No, pero eso le faltan 4. Esa se muere en un accidente. No, bueno, ay, hombre. Deje. Despegamos, por favor. Al duque le va a tocar es alquilar una silla, hermano. Un reclinomático. No va a llegar. ¿Y York? No, muere. No, pero es que espérese, falta Carlos y después el William. No, mi hijo. Ahí se le pasan 40 años no, y después el chiquitín ese del George. Y además. No, se muere embalsamado. Esos no se mueren de 18 años. No, hombre. Sí, no. Bueno, se mueren 101 años todos. Barrena, ¿cómo era el paso, María Juliana? A ver, Orlando tiene menos 13 puntos, Mónica y yo estamos empatadas con menos 4 y Nicolás tiene menos 1. ¿Pero por qué no le pones el punto? Siempre no, le niegas. No, tiene. Hombre. No, pero es que lo oye y le da rabia. Hoy murió el ídolo de Nico Marciano Cantero, vocalista de Nosotros Verdes. Fue ayer. Octavos de final de era o no sé qué, le aposté a todo Inglaterra y por sorpresa Irlanda lo eliminó. Jaime, el dólar bajó 31 pesos, 4.365. Ludi, apostar por hacer algo con mi vida. Ya llegué al cuarto piso y no hice absolutamente nada. Bueno. Apostamos con un compañero quien llegaba primero a la casa, del trabajo a la casa y ninguno ganó porque él se estrelló y me tocó devolverme a recogerlo y acompañarlo mientras llegaba a la grúa. Le aposté el matrimonio y perdí, he dicho, y bueno, son las 1:58. A ver qué pusieron. Pusieron amparo con la reina. Bueno, Nico, ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Se ve como mucha lluvia por América, por Centroamérica, ¿no? Sí. Hay como mucha lluvia, ¿no? Sí, mucha. Ya hablamos de eso. Espérese un segundo que tengo unas notas muy buenas. Muchas gracias, ya volvemos. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues Nico, arriba, porque hoy habló Miguel Ángel López, que por cierto en la Vuelta a España sigue en la posición número 4, 42 segundos del tercer puesto. Sí, le ha ido bastante bien, te digo. Está a 42 segundos de entrar al podio por segunda vez en su carrera en la Vuelta a España, por supuesto. Mañana es una etapa importantísima y dijo que va a intentar fugarse y descontar tiempo para meterse justamente en ese podio. En Madrid. Va a estar muy bueno. Remco Evenepoel sigue de primero. La etapa de hoy no pasaron mayores cosas. Realmente no se movió mucho la general. Mañana, etapa decisiva. Sí. Para Miguel Ángel López, que ojalá logre meterse a ese podio. Bastante arriba, ¿no? Ha tenido un buen... Le ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Le hubiera ido mucho mejor. Él tuvo un arranque de vuelta bastante regular. No le fue muy bien en las primeras etapas. Y eso le está jugando en contra ahorita porque, bueno, perdió minutos, perdió tiempo, que en este momento lo tendrían ya otro poquito, panorama. Sí, en una posición mucho más cómoda, pero ojo que lo ha hecho bastante bien. Muy bien. Aunque tiene razón, arrancó muy desde atrás, remando, y él ha tenido también, bueno, inconvenientes últimamente, sí, por cuestiones de que ha sido llamado como testigo en varios casos, sí, en donde se habla de posibles dopajes y demás, que lo ha tenido como un poquito en el ojo del huracán, pero está muy bien lo que está pasando con Superman López. Moni, ¿arriba o abajo? Muy arriba. A ver. El otro viernes arranca Coldplay, ¿no? O sea, la gira latinoamericana ya está que arde. Pero les tengo buenas noticias para aquellos que no alcanzaron, porque lanzaron boletería mucho más económica esta semana. ¿Cómo? Ah, sí. Y entonces, a muy bajo precio, ellos tenían ya previsto esto y se lanzaron las boletas así como Super Express. Obviamente, pues en Colombia ya se acabaron, pero estamos a muy pocos días de que Colombia pise nuestro país y Latinoamérica. Así que, pues por supuesto, Coldplay siempre ha sido muy estratégico con el tema de cómo la gente va a sentir su concierto. No solamente es un concierto musical, sino también es un espectáculo donde hay luces, donde siempre hay un montón de producción, pero que la noticia, y por eso están muy arriba, es que van a poder ver sus shows a través del cine y de todo el mundo. Sí. El encargado de hacer esta transmisión va a ser el director ganador del BAFTA, Paul Dugdale, y él quiere replicar el éxito. Esto ya lo habían hecho en el 2018, pero ahora con este tour que llega a más de 70 países también lo van a hacer. Entonces, para que estén muy pendientes, la transmisión va a ser el 28 de octubre y el 29 de octubre. ¿Cómo lo van a poder ver? Pues a través de coldplaycinema.live. Coldplay Live Broadcast, ahí van a tener la posibilidad de verlo a través de pues del cine. Sí. Y si no estoy mal, van a transmitir el concierto en Buenos Aires. Bueno, pues nos muy va a tocar chévere a nosotros, pero en Buenos Aires. Bueno. Así que muy arriba, si no van a ir a Coldplay, seguramente van a poder hacerlo a través del cine. Bueno, vale mucho la pena entonces estar pendientes. Moni, ¿te parece si vamos con algo de música? Sí, claro que sí. Nos vamos con una canción que hace la cantante estadounidense Candace Woodson. Ella lanzó un álbum llamado Perfect y hace pocos días el single de este álbum llamado Still the Night. Space, a final frontier. Bueno, yo diría que las aeromosas. ¿Ah, sí, aeromosas? Es una historia bonita porque bueno, es historia de millonarios. Ah, ok, las aeromosas entonces. En los originales. La mía es muy bonita. No es muy importante, pero es bonita. Las reinas del aire. Las aeromosas. En la torre de control del aeropuerto de Jerez, de la frontera en Cádiz, estaban acostumbrados a ver este avión Cessna 551. El propietario, Carl Peter Griezmann. Sí. Y cuénteme quién es Carl Peter Griezmann. ¿Algo de Antoine Griezmann, el jugador de Atlético Madrid? No. Ajá. Este empresario alemán. Ah, es alemán. Especializado en vuelos privados y medicalizados, o sea, aviones ambulancia. Ah, vuelos médicos, sí. 72 años. Y su mujer, Julianne Griezmann, de 68 años. Sí. Vivían a caballo entre una impresionante villa de la urbanización Atelanterra en Tarifa, Cádiz. Y su ciudad de residencia en Alemania era Colonia. Sí, Köln. El mediodía del domingo, en Jerez de la Frontera, el hombre que era experto en manejar aviones se puso al mando de su jet de 7 millones de dólares para viajar a Alemania acompañado de su esposa, de Julián, de su hija Lisa, de 27 años, y el novio. Ella estaba muy entusiasmada con un muchacho, Paul Vollmer. Bueno, sí. Y bueno, se montaron. Él era un piloto experimentado, conocía la ruta de memoria, la hacía todos los domingos, viajaban 5 o 6 veces al año, en navidades también. Y de pronto el hombre, ¿qué le pasó? ¿Qué? Iba por París, rumbo a Colonia, y el man pasó derecho, y la gente dijo, pero ¿qué le pasa a este man si es que tiene que ir a Colonia? Y en la isla de Gotland, en Suecia, sí, comenzó a perder velocidad. Uy, se pudrió todo. Y dijo, hola. Le alcanzaron a oír el primer hola, en alemán. Sí. Pues el hombre, parece que el avión se le despresurizó. Ah, no me diga. Y usted, ese cuento, por eso hay que pararle bolas a lo de la máscara de oxígeno. Porque cuando uno está muy alto y se despresuriza el avión, usted no puede respirar. Entonces lo primero es agarrar esa máscara y ponérsela como pueda. No demorarse porque el pie no puede respirar. Hasta que puedan bajar una altura bajo de 12.000 metros, de 4.000 metros se puede respirar, pues eso va arriba. Pero parece que el hombre le tiró la mano a la máscara y la máscara era como una mosca, no se dejaba coger. Y el avión siguió hasta que se quedó sin combustible, todos muertos ya en el avión. Sí. Y se estrelló a 20 minutos de las costas de Letonia. Pase en la tumba de la familia Griezmann, un hombre que tenía 4.000 millones de dólares, porque además de eso tenía una empresa metalmecánica. No me diga. Saludos a Antoine Griezmann, hombre, y a sí, la familia Griezmann. Sus saludos en el porque Atlético. Porque Antoine puede ser un nieto de este señor. Es un heredero, quién sabe. No lo sabremos. Puede ser un heredero. ¿Alguien tiene notas de aviones o de viaje a las estrellas? Ay, de viaje a las estrellas, la verdad tengo, pero es que no sé. Bueno, ¿sabe que levantar sí? Sin misterio. Sí, a mí no me importa. ¿Sabe que a mí no me a mí importa? No me da miedo, ¿no? A mí tampoco. A mí no me importa tampoco que me levanten. Mire, es que usted vio que uno de los fichajes más importantes del fútbol en los últimos meses fue el de Erling Haaland, del noruego al Manchester City, que además lleva un récord muy bueno, lleva 6 partidos. Gordísimo. Pero se imagina ese tipo, no habla, no dice nada. Lleva 7 partidos y creo que 14 goles. Una locura lo que está pasando con Haaland. Bueno, pero entonces preguntaron a Sebastián Kehl, que fue jugador del Dortmund y es el director deportivo del Borussia Dortmund, club del que venía Haaland. Entonces dijeron, hola, ¿y ustedes por qué finalmente salieron del tipo? Entonces dijo, no, vea, nosotros quisimos mucho a Erling Haaland. Tuvo éxito con nosotros, le fue bien, se hizo conocido acá, pero al final ya era un lastre para el vestuario. O sea, ¿cómo así? Sí, tipo se ha convertido en el tema de las conversaciones del club fuera. Lo giraba del en torno club. A él. Exacto, era. Se empelotaba así sin ninguna explicación. Ya se había vuelto muy difícil porque limitaba nuestra planificación como club desde el punto de vista deportivo. Pues obviamente, ¿quién no quiere tener a Erling Haaland? Pero también nosotros teníamos que imaginar un club sin Erling Haaland. Pues el hecho, y sacó una estadística que es muy interesante, es que los primeros 10 goles que nosotros hemos hecho en la Bundesliga los han hecho 10 jugadores diferentes. La verdad, sabíamos que íbamos a perder un jugador, pero ya para nosotros era un lastre. Ya era muy aburrido todo lo que estaba pasando. Ya tan bueno, tan claro, salido que de todo contexto que ya estorba. Ya, exacto, ya como que termina sobrepasando a la institución, a la gente. Entonces, todo el mundo estaba muy incómodo ya con Haaland. El tipo dice, no, es un gran tipo, pero ya la situación era para nosotros absolutamente incontrolable. Entonces se fue para Manchester, donde la está rompiendo. Yo tengo un viaje de las estrellas. Pilas que estoy muy severo, dime. Bueno, pues este es un verdadero viaje a las estrellas, porque hoy se celebra No. Ah, listo. Digo, literal. Ah, listo. No, el tuyo es otra cara de las estrellas, pero está muy bien, Nico. Este es un verdadero viaje a las estrellas. Ah, listo. Es que hoy, mira, 8 de septiembre. Todo envi. Hoy se celebra 8 de septiembre, el día de Star Trek. Esta serie televisiva de ciencia ficción de los Estados Unidos que ha tenido mucho impacto en la historia. ¿Y por qué se celebra el día de hoy? Pues está cumpliendo 56 años, pero el día que por primera vez inició esta exitosa saga internacional, que además fue protagonizada por William Shatner como el Capitán Kirk y Leonard Nimoy como el señor Spock, pues fue Kirk fue no el Kirky. Kirky es un perro. Como el Capitán Kirk. Es el perro de Kirk. Okay. No, déjelo. No, yo lo dejo, pero él tiene un perro que se llama Kirky. Ah. En la vida real. Sí. Ok. Pues fue un 8 de septiembre, pero de 1966, cuando el futurismo y un viaje a las estrellas empezaría a captar la atención de muchos seriéfilos y cinéfilos que ya llevan 733 episodios. Pues sí, yo le mando un saludo a Gustavo Gómez. Ah, ¿por qué? El director del Caracol, porque él es un Trekkie. Ah, sí, él es muy fanático, él, ¿no? Él quería ser como Spock y quería ser como Paul McCartney. No ha logrado ninguna de las dos Spock cosas. Spock McCartney. Pero por lo menos logró ser director de la básica de Caracol. Bueno, saludos, no es poco, ¿no? Tenía otras mañitas, ¿otras? Pero no importa. Bueno, ¿tú tienes algo, María Juliana? Sí, pues con la misión Artemis, que ha tenido dos intentos fallidos de lanzamiento, y ellos tienen en este momento dos ventanas, el 23 de septiembre y otra el 29 de septiembre. Pues lo que están haciendo los ingenieros justamente es reparar en el área donde se detectó una fuga de hidrógeno líquido, pero esa falla ya está lista, o sea, están a nada de solucionarla, y ya la NASA está diciendo que es muy, muy probable que sí despegue el próximo 23. No, la vaina sí está más embolatada. Yo comenté que había un problema de la estación de huracanes. Sí, Gabriel. Y no sé qué vaina. Bueno, que no hablen tanto, que lo lancen. Sí, qué cara. Tan difícil esa vaina. Bueno, me queda un arepazo, es doble, de la reina Isabel, doble. Bueno, sí. No va a ser fácil, pero pues vamos a tratar de que lo lleven con tranquilidad, sí, con paciencia. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. La peor apuesta que hiciste pensando que a la fija ganabas. Muy flojo, pero yo sigo leyendo. Pero tranquilo. La peor apuesta fue una rapada de cejas entre amigos por un partido de fútbol. No, muy pesados, hombre, 0-1. El rey Juan Carlos tiene un pasatiempo, es jardinero, le habla a los árboles. 5-8. Ella misma dice, cuando pillaron a Orlando haciendo trampa, no volvió a brillar en los arepazos. Quizá Orly es un poco fluido. ¿Quién escribe esto, Nico? Samira. Samira, nota, Nico. 5-4. No, este no arrancó. Bueno, qué mal les puedo decir, muchachos. ¿Qué tal si vamos con un poquito de música? Ya nombramos el premio de hoy. Oiga, Nico, le pido un favor. Nombrémoslo. ¿Ya no lo hemos nombrado? Sí. Listo, ya se nombró. Es que Orlando, él sabe que pues es una machera nombrarlo. Ya se nombró, ¿no? Perfecto. Pero es que se me perdió una vaina aquí, hombre. Ay, hombre, ¿dónde está la niña? Seguiría Swing Out Sister. Espérame, dame tiempo. Sí, ¿no? Tengo, yo ahí te... Yo trato, pero no garantizo. Ah, el disco es divino. Kaleidoscope World, que fue el tercero de ellos. Y el tema Precious Words. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. dicho, pues aprovecho que no estoy patrocinado para echar mis historias de los originalitos, que generalmente no son muy positivas. Sí. En este caso es un original un poquito mayor, pero muy joven en su mente. La Audiencia Provincial de Castellón condenó a 10 años de prisión por delito de homicidio al hombre que le causó la muerte a un menor tras enviarle 119 mensajes de acoso por WhatsApp en menos de 3 horas. El procesado no se ve muy malo, se llama Vicente Paradis, de 62 años, y pues está en libertad mientras se define. No está en libertad. Deberá pagar 173 mil euros a los papás y al hermano de este muchacho. Un jurado popular le había declarado culpable de homicidio con el agravante de superioridad tras el juicio celebrado el pasado mes de julio, pero se apeló a que el hombre era sabedor de la angustia y del desasosiego que le estaba causando al joven, hasta el extremo que quería quitarse la vida, y él negó que él lo conocía. La sentencia fue de 10, pero pedían 15 años de cárcel. Y pues la sentencia recoge que esta situación permanente de hostigamiento sufrida por el menor provocó que este se quitara la vida, se lanzara por una ventana. Fue el 1 de diciembre de 2016, incluso después de haberse suicidado el jovencillo. El acusado le seguía mandando mensajes similares a los anteriores e incluso fotos simulando haberle denunciado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los hechos son muy viejos, originalito. No puede ser. El muchachillo entró en una página de contactos y comenzó a comunicarse con alguien 40 años mayor que él. Luego debió de arrepentirse y empezó el hostigamiento que duró 7 horas. Sí. Durante 3 de ellas, el señor Paradis le envió 119 mensajes de contenido intimidatorio y amenazante. El menor contestó a varios, llegando en algunos de ellos en forma reiterada a pedirle disculpas al señor Paradis, comunicándole que era menor de edad y advirtiéndole de que si continuaba molestándole, se iba a suicidar. En la decisión del jurado popular ratificada por la sentencia fueron claves 2 de los mensajes que intercambiaron el acusado y el pequeño originalito. El primero, uno de los cerca de una docena de los emitidos por el joven, advirtiendo que se iba a matar, que se iba a quitar la vida, me voy a suicidar. Y el segundo, del hombre que contesta, eso es cosa tuya. El acusado, a pesar de las súplicas del menor, nunca le respondió que no lo hiciera. Incluso, y aquí es cuando termina el tema grave, es que en uno de los mensajes de la conversación decidió de quitarse la vida, él le dijo, ¿y por qué no saltas ahora, tío? Y se tiró. Uy, no puede ser. 10 años de prisión. ¿Tu opinión, María Julia? 5-4. ¿Pero tú qué piensas? ¿Sí merece esa condena? Pues si se la dieron es por algo, ¿no? No, pues, yo sé que tú no eres juez. ¿Tú qué opinas, Moni? Yo no soy juez. No, a mí sí me parece que era lo que tenía que pasar. O sea, la condena... Nico, ¿su opinión? Le digo, me parece que fue... No sé si fue castigado con dureza. No, qué dureza. O sea, ¿usted pediría 6 meses de trabajo forzado? Pues, no, mentira. O sea, no. 6 meses de ir a un... ¿Fueron 15 años finalmente? O 10. 10. No, pero muy poquito. Muy poquito. Al que se robó, bueno, al que se robó un caldo de gallina aquí, ¿cuánto fue que le dieron? ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas? 7 años, puede ser. Un hombre que entró a un supermercado, es que estaba pensando como en los valores de la justicia. Un señor que entró y se robó un caldo de gallina de un supermercado. Y cuando se lo robó y lo cogieron, al tipo le pusieron, creo que 5 o 7 años de cárcel. Ahora uno ve esto que acaba de contar Jaime, que es pues abominable y 10 años, le digo, la sacó muy barata ese señor. Sí. ¿Alguien tiene originalitos? Yo tengo uno y es un niño que se hizo muy, bueno, el niño más que su mamá, que se hizo famoso en redes sociales porque la mamá le regaló una mochila antibalas y esto lo hizo pues para protegerlo, por supuesto, durante un tiroteo que pudiera pasar. Entonces, expertos en acoso y violencia creen que la presencia de objetos como mochilas antibalas en los salones de clase pueden causar daños psicológicos en los niños. Pero pues, ¿quién va a juzgar a esta mamá de decirle a su hijo de 5 años que use esa mochila antibalas, ya que ha visto que hay demasiados casos en donde amiguitos de él y por supuesto familias a su alrededor pues han perdido la vida? La mamá tiene 23 años y tiene no solamente a este hijo, a Walton, sino también a otro un poquito más pequeño, y entonces es una mochila, es un Spider-Man, y ella misma se encargó de construirle la maleta. El video es un poco desesperanzador, pues teniendo en cuenta que difícil uno tener que darle una mochila antibalas a un niño, o sea, es muy fuerte. En Estados Unidos mucha gente lo está haciendo. Sí. Claro. Han salido negocios, gente vendiendo mochilas antibalas. Sí, porque, de hecho, creo que un colombiano estaba detrás en algún momento de ese negocio, te juro. Sí. Creo que un colombiano estaba detrás de ese negocio. Paisa. Pues digamos que las redes sociales han sido como muy polarizadas. Unos pues dicen que tiene toda la razón, otros dicen que nada que ver. Lo cierto es que los expertos dicen que es muy importante, igual que ellos sepan la realidad, o sea, que sepan que sí puede pasar, y en el video la mamá como que le dice como Walton, si se acerca alguien a pedirte algo, ¿tú qué le dices? Y él le dice nada. Y si alguien tiene una arma, ¿tú qué haces? Me escondo. Uh-huh. ¿Y qué haces? Pones tu mochila adelante mío, o sea, claro, le explica es como todo. Si, es como si por el altavoz dicen que todos se encierran en sus salones, que hay un peligro, no sé qué, ¿qué haces? Te voy para la esquina. Y si la profesora te dice que puedes dejar tu maleta en otra parte, que dices, no, que quiero tenerla conmigo y ponerla enfrente. Claro. Es muy fuerte. Y pues estas mochilas tienen un nivel de protección 3A, lo que quiere decir es que está pensado para que los niños de 5 años puedan bloquear disparos de pistolas, incluidas las balas Magnum de 9 y 44 milímetros. Parece absurdo, ¿no? Absurdo. No tener Increíble. Que estarle diciendo al niño cómo se protege en caso de un tiroteo. Exacto, no. Durísimo. Pero pues bueno, no pueden dejar de mandar a los niños al colegio. Claro, no me imagino una guerra de maletas. Te digo, todo el mundo con las costillas fracturadas. El turno para la música, ya no hay más tweets. Ya queda terminado el tema de hoy. Nicolás, le agradezco que prepare al ganador de la semana. Sí. Mientras tanto, pongamos a Jennifer Hudson, que hizo el papel de Aretha Franklin en la película Respect, y del mismo nombre, este gran éxito de la reina del soul. Bueno, las y 45. Nico, tenemos el ganador del premio de hoy. Es correcto. Bueno, ¿cuál es el premio en 20 segundos, por favor? El premio de hoy es un bono de 600 mil pesos de Diana & Jordi, porque hay muchas formas de decir te quiero en este amor, en este mes del amor y la amistad. Pero qué mejor que decirlo con pequeños detalles de Diana & Jordi. Visita dianandjordi.com y descubramos el valor de las pequeñas cosas en Twitter, @DianaAndJordi, y en Instagram, DianaAndJordi. Bueno, Nico, ganador de la semana. Sí. Y salió el ganador de la semana del tema un dicho popular que te saca la piedra, y ganó Sara Estefanía, que dijo: hacerle el amor a la amistad aprovechando que estamos en septiembre. Ese dicho es detestable, vulgar, y siempre lo dicen los oficinistas. ¿Qué es lo que tiene usted contra los oficinistas? Yo no, Sara Estefanía. Ah, no, ya otra vez vuelvo y me confundo. No, pero si nosotros somos oficinistas, ¿tú qué te crees? No. Yo no sí. Son oficinistas. Pues yo sí. Son no. Unos no, tú no. Locutores de radio, pues tú eres productora, tú eres periodista, tú me diste la otra vez todos los títulos que tenías, pero nosotros somos unos personajes que hablamos en radio. Sí, que quedan muchas preguntas. No, pero es nuestra oficina. Muchas preguntas, muchos interrogantes y muchas incógnitas. Es cuando tú usas un banco y hay 500 personas, una pegada a la otra. Eso es un oficinista. Nosotros somos privilegiados. Es verdad. Créanmelo. Eso sí. No es ser un oficinista. Ok. Oficinista es otra vaina, pero bueno, yo no les voy a discutir. Nico, Me parece que muy floja la selección, pero qué mal le puedes decir. Sí, está re flojo. No, pero eso fue uno de los mejores muy de ese flojo. Día. Ese día los vio todos sí. ustedes. ¡Ah! Ese día. ¿No? Mejor día del tema. Ese día fue el mejor día del tema del día. Riéndose como la hija. Así. A mí no me pareció porque yo a le dije tampoco. Lo mismo. Yo no. ¿Usted tiene algo contra los oficinistas? Pero para nada. Yo, no, Sara es la Estefanía, señora. Sí. Haré paso doble último, por Tengo favor. Tengo preguntas, interrogantes e incógnitas aquí. Muchos. Bueno. No voy a aclarar nada, como siempre. Me tienen que contestar un número. Un número, dice usted. 20 segundos. Es un número. Pero no aclarar nada, que empiecen, pero es que no. Por eso, que empiecen ahora como con el tweet. Que... No, no, usted es el que siempre así. Empieza a hacer preguntas Nicolás. Para molestar. Cállate. La reina Isabel nació el 21 de abril de 1926. ¿Lo tienen claro? Sí. Pues hombre, usted, ahora que usted lo acaba de decir. Durante su vida como ser humano... ¿Cuántos conflictos bélicos le tocaron? Conflictos bélicos. Nació el que 26. No contesto nada y en 20 segundos empiezo a tirarme los dos correos. Pero esto nos da un poquito de tiempo para pensar. No, más. Ningún poquito de tiempo. Ah, bueno, listo, todo bien. ¿Sí? Contesten. María Juliana Correa 8, Or Nicolás 18, Orlando 7, Mónica 5. Pues la verdad, menos uno para Nicolás y nada más para los demás. ¿Cuál es 18? Por tanto, o sea, ¿qué? ¿Y esa risa pero, es nueva? Sí, ¿qué te pasó? Es No. Esa respuesta sí es de menos brujito, dos. Brujito. Solamente un poco digo. De risa. ¿Y por qué no de... lo corrigen? Solamente digo. Corríjalo. Solamente opino. Porque lo sabía con el tuit que está mal, pero ese día... La corrección. ¿Estás diciendo? ¿De qué es esa risa, Nico? No, riéndome aquí. Esa respuesta de merece menos dos. Es viernes. La hija. Solo cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Pero 18, Nico, ¿qué? Pero es que yo pensé que había muchos conflictos. Pero pensó bien mal, mijo. Pero 18. No, esa respuesta es menos... Bueno, yo no sé. Ya me claro. No, no es lo que dice el periódico. Yo no ¿Cuántos conflictos hay, por ejemplo, si usted coge la antigua Yugoslavia, si usted coge Sudáfrica? No, se define. Yo voy a leer lo que dice acá. Oiga, conflictos bélicos que le tocó en su vida. Fue clara la pregunta. Fue clara no, la pregunta. Por eso no va a poner más de menos uno. Pero es que yo me ciño... A la respuesta le del digo, la pregunta de Times. No es que dice conflictos bélicos que le tocó en su vida como reina. Si pronto es que Inglaterra participó, yo no tengo ni idea. Ah, bueno, sí. Pero ya perdió usted un punto y no moleste, hombre. Segunda Guerra Mundial, vivido en su adolescencia, 1939-45. Crisis del Canal de Suez, 1056-57. El conflicto Irlanda del Norte, 68-98, la guerra de las Malvinas, 82, la guerra en Afganistán, 2001-2021 y la invasión de Rusia a Ucrania, 2022 en la actualidad. Segunda pregunta, o sea, ¿cómo va el arepaso, María? O sea, Julián? ¿Cuántas en total, perdón? Menos... Seis. ¿Nadie dijo seis? No. Yo dije siete. Yo dije cinco. Ah. No, yo no aproximo. Orlando tiene menos 13 puntos... Menos, ¿te pusieron un menos uno? No. Ah, no, fue Nicolás. Fue Niquito que es Mónica que y yo tenemos menos uno, no, un punto menos. Un punto menos. Exacto. Orlando tiene menos 13 puntos, Mónica y yo estamos empatadas con menos 4 y Nicolás tiene menos 2. A ver que mi hija me está oyendo. A ver, Majo, pilas. Muy atenta. Ay, divina. Voy a ganar. Segunda pregunta. 20 segundos. A ver. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se celebraron durante su vida? 20 segundos. Ay, carajo. ¿Qué? ¿No salió? No, respondió otra persona. ¡No, Nicolás! Pues a mí la otra vez. O sea, yo... Correa 22, Orlando 13, Mónica Martínez 28, Nicolás Samper menos 2. Ay, Nico. Ay, no, Nico, esa risa que no la alcanzaste. Esa risita quitémosla hoy, ¿no? No. O sea, ¿eso va a quedar en todo el programa de una vez siempre, para no seguir haciendo programa? Siempre. Es que como ya vamos a acabar. No, es para que el lunes la cambie un poco. Orlando, Mónica, María Juliana 22, Orlando 13, Mónica 28. Nicolás no contestó. Menos uno para Orlando y para Mónica. Miércoles. Uy, se pudrió Tuti. Pero desde el menos dos. Sí, o sea, se pudrió. No, es que hablo por mí. Se pudrió Tuti. Yo que le iba a dar un puntico a Nicolás, pensé que era 18 y es 17, pero la respuesta anterior. 17. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Orlando tiene menos 14. Ay, le puse el menos uno al que no era. Ya voy, dos segundos. Orlando tiene menos 14, Mónica tiene menos 5 y Nicolás y yo estamos empatados en menos 4. Bueno, se puso picante la tabla. Tiene 4 puntos positivos. No. ¿Qué? Nunca estaba positivo. Nicolás tenía 4 positivos. Mentira, estuvo un día que estuvo en 1. Sí, exacto. Pero lo único. Pero exacto, un punto, 1. Este mes. Sí. Este mes y estamos bueno, a 9. Exacto. Ah, bueno, pero falta todavía. No, pero eso estás sí, muy mal. Pero estás falta. Frito, frito. Hoy estamos a 9 de septiembre. La imagen. Falta mucho. ¿Cuántos programas faltan por lo que sé? Falta mucho. Faltan 15 programas. Es que 15 programas. Toda. Claro, porque son la próxima semana es el día. ¿Cuál es? ¿Qué? 9, 10, 11, 12. 5, 7, 19, 5, y después 26, 26, 27, 28, 29, 30, 5, sí. Faltan 15 programas, no, estamos... por 3 arepasos, 45 puntos. Es que ya sí, vamos a dejar descansar a la reina, es que estoy mamá. Ay, sí, ya basta. Hija, no, pilas, Max, hija, pilas, que ahí te están oyendo todos, que tú estás oyendo el programa. Yo no oí nada. Sí, sí, ahí está Majo. Sí, pilas, hijas. Sí, sí. Pero yo no oigo en mis audífonos, al aire no se oye. O, sí. O es que a mí me hacen trampa. No, ¿por qué? Orlando me debe tener un filtro de niños. Yo qué sé, sí, yo no sé. De perros. Como las puertas anti niños. De perros y de niños. Orlando me tiene un filtro anti niños. Anti niños. Bueno, Orlando, ¿usted qué opina de la situación en este momento para usted? Que me parece que a usted sí le fue muy mal. Claro, porque es que a mí me clavan menos tres y cuando Nicolás se equivoca le ponen menos uno, le ponen un puntico nomás. Entonces, bueno, bueno, ahí pero no ahora, puedo hacer nada. Ahora puedes ahí decirlo no hacer, sin llorar. Nada, nada. Puedes decirlo sin y llorar. Y él se defiende evadiendo... tratando de distraer a la gente, pero ¿no? De las, ¿por qué gagueas? De las bobadas, sí, que si dice, de las descachadas que dice, y como el director, lo protege, y como el director lo protege, pues le toca a uno mejor calladito y le va mejor, tranquilito. Pues mejor, mejor así que te esté yendo, no tanto. Sí, le va mejor siempre, es verdad. A uno mejor. No sé si te esté yendo tan bien calladito, mejor que hables. Silence is gold. No, es que si sigo hablando, te llevo a menos 20. En este momento. En este momento puedo llegar a menos 20. ¿Cuánto estás hablando, María Juliana? ¿Menos 14? Sí. Menos 18, por eso, creo. No, Nicolás, menos no confundas. 14. Uno no puede tener menos 14. ¿Sabe con cuántos días de vea programa? Que sí, vea que sí, porque sí los tengo. Siete sí tengo, es dos, no dos es como Holland, dos goles por partido. Exactamente. Sí puede, pero sí dos autogoles. Pero sí los tengo, o sea, uno sí puede tenerlos. Yo sí los tengo. Menos 14. O sea, dos autogoles por partido. Es que tal... Sí. No, es que hoy le pusieron un menos 3 por hablar de más. Sí. No, por insolente. Por insolente. No, pero no insolente. Fue insolente. Porque se empieza a burlar y después empieza que esa es su posición y que es su opinión y que es que él pensaba que eran tres sorbos. O por los tres sorbos, otro punto. Pero tan raro insolente. Que las reglas, esa regla seguro apareció hoy, pero el lunes ya desaparece. Ya bueno, no pero, va a tener menos 3 por pero nada. Dilo sin llorar ahora. Muy raro. Sí, muy raro, ¿no? Muy raro. Puedes decirlo sin llorar ahora sí. Muy raro esa bueno, pero ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa para que no me tengan con ese cirilí. ¿Qué? Dejemos a don Orlando con 13 puntos. Le quitamos ese 3. Sí, me parece justo. Dejémoslo con 13 puntos pero, para que no empecemos con el tema de es que yo me inventé. Yo no me inventé nada, pero cuando yo me siento que se están burlando de mi arepaso, le clavo menos 2. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Yo creo que fue un chispazo de creatividad. ¿Tú, no, tú quieres un menos uno León por de tus por Orlando, chispazos? Pues. No, es que yo lo que pasa es que Orlando, creativo, es, pues. Orlando es el jefe de Mónica, entonces también le toca cambiar un poco. Claro, mi jefe nada que ver, es Dios. Nada tiene que ver, exactamente, y el mío. No, que va, le tiene pero, pavor. Pero no, es nada que ver. ¿Qué le va a tener pavor? Aquí no, pues no es el define, él no define tu destino y otro. Aquí estamos en un Nicolás Samper. Claro. Entre más le das bomba, mi destino me lo defino yo misma con mi trabajo. Exacto. Con mi sudor, con mi conocimiento. Pero eso sí, no he visto tus sudores. No, ni lo verás. Sí, no lo conozco. Tú no eres oficinista. El sudor sí no te lo he notado en este programa. Ay, ok. Ay, ay, bueno. Bueno. Qué remate el programa. El lunes, chao. Por salvar.